Quédate y nada, y en un viaje sube, súbete a la nube y ve. A ver si va, a ver si va, a ver si va. Ella no quiere carga, que siempre sin que valga. Ella se la da barra y a tu le pichea. Le digo que ya trate y nada de nada. Oye, me dile a tu amiga que deje el guille, que la estoy velando desde que llegaron. Inclusive tengo lo que pide. Yo no sé por dónde viene, ma, y dile que no hay miedo, dale, tráela, tráela, tráela. Que si se tira, no se arrepentirá, yo le voy a la falda. Y si se tira, no se arrepentirá, yo le guayo la falda. Estamos ready. Hey. Hey. Hey. Jessica Lowe.